vivo. En Radio 3. ¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos comenzando una nueva edición de En Vivo, pasión por Radio 3, pasión por la música, pasión en esta ocasión también por el arte de vanguardia y pasión por la radio en directo. Sé bienvenida, bienvenido, Mónica López está en los controles de esta nave sonora, te habla encantado Tato Puerto una vez más en el comienzo de En Vivo en Radio 3. Primera parte del programa, primera hora con lo que es la séptima entrega del proyecto cultural Doméstico en las Ondas. Y dos invitados de nuevo, Virginia Torrente, buenas noches y bienvenida, Virginia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Andrés Mengs, recuperados para las tareas radiofónicas después de una deserción no voluntaria por parte de él, pero sí por motivos de intendencia la semana pasada. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Bien, buenas noches. Y un tema central que habéis titulado La Mentira. Enseguida sabremos por qué. Doméstico en las ondas. Bueno, si no os habéis enterado, esta primera parte del programa se llama Doméstico en las ondas. Virginia Torrente, Andrés Mengs, tema central hoy. Habéis elegido como motivo La Mentira y tenemos a tres invitados muy especiales a los que vamos a saludar rápidamente. Fernando Sánchez Castillo, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Y a ti no sé cómo presentarte como persona porque eres parte de un colectivo, de un proyecto cultural que se llama democracia.com.es, colectivo cultural también. Buenas noches. Gracias, secas. Y nos dirigimos a ti como democracia. Pablo. ¿No? Como si fueras Bus o el tío Sam. Pablo, componente. Justicia infinita. No le insultes. Bueno, Pablo, pues bienvenido y adelante, chicos. Y Víctor Coyote, lógicamente, va a poner las músicas en esta edición de Doméstico en las Ondas, séptima entrega. Buenas noches y bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Adelante, chicos. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, como siempre. Empiezo con Democracia. Es un equipo de trabajo constituido en Madrid por Iván López, que hoy no nos acompaña, y Pablo España. Sus componentes fueron fundadores y miembros del colectivo El Perro hasta la disolución de este en mayo de 2006. Democracia menciona la importancia que dan a trabajar en grupo, tanto como artistas como comisarios, tratando la práctica artística desde la discusión, el enfrentamiento de ideas y la acción, en lo social y lo real, de una manera siempre comprometida, utilizando para transmitir su mensaje el lenguaje de la publicidad, siempre tan mentiroso. Entre sus próximos proyectos destacan su participación en la próxima Bienal de Valencia y el comisariado de la muestra No Futuro, que están preparando para Caracas, ¿no?, el próximo mes de abril. Hola, Pablo. Hola, buenas noches. Y hola, Fernando, voy a contar un poco unos, para que la gente sepa un poco. Por favor, miente. Voy a mentir todo lo que pueda. Por favor, como Pablo no estaba muy de acuerdo con esta presentación de Democracia. Bueno, luego se, la discutiremos. Hoy se pueden contar bastantes mentiras. La mía miente pero un poco, ¿no? De momento voy a contar una breve biografía de Fernando. Y es para el que no conozca su trabajo, pues iba a contar que se basa en elementos de nuestra memoria colectiva a partir de documentos iconográficos, para con ellos llegar a la necesidad de redibujar la historia. La importancia de los monumentos, la estatuaria que remite a la figura del héroe derrocado, le lleva a reflexionar sobre la propia historia de España y concretamente sobre la idea de destino vinculada al poder. En soportes como la escultura, el vídeo y el dibujo, su obra nos lleva a ver más que la mentira, la deformación que se crea a partir de documentos reales. Y bueno, para hacer un poco de qué decir ahora que se puede ver su obra, voy a contar que tiene una exposición en León, en el Museo de Arte Contemporáneo de León, que está hasta el próximo 2 de mayo, y se titula Abajo la inteligencia, ¿no? Abajo la inteligencia. Bien. Bueno, y Víctor Coyote tiene muchas facetas, es diseñador gráfico, realizador de vídeos, pintor, ilustrador, actor ocasional y, por supuesto, músico y compositor. Él mismo se presenta así: en la música soy un tipo que está resistiendo, pero no con la parte negativa del término. Simplemente digo que estoy ahí. El rollo del artista muchas veces es mentira. Esa idea de que es un tipo que vive la noche y siempre está bebiendo se cumple unas veces sí y otras no. Hola, Víctor. Hola. Y yo creo que nos puedes poner alguna música para empezar, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que es la gran verdad de la música popular de ahora, que es la cosa rockera, lo auténtico y ese tipo de cosas que son como un poco inamovibles, ¿no? Un poco también como lo del bohemio y todas esas cosas. Entonces, eso es, en la música popular es un poco intocable, ¿no? Y entonces, pues bueno, la primera canción es un poco sobre esto y es una versión de una canción de unos que son como la gran verdad del rock and roll y estas historias. Es una versión de una cosa de los Rolling Stones. Adelante, ¿no? Can't get me no. Set us back, jump. Es una auténtica sorpresa y un auténtico placer reencontrarse con un tema también seleccionado, Víctor Coyote, los Devo o Divo, que dicen algunos más snob, con una versión de los Rolling Stones para abrir esta reflexión sobre la mentira doméstico en las ondas. Adelante, chicos. Bueno, pues esta noche nuestros invitados llevan polígrafo porque seguro que van a mentirnos todo lo que puedan. Pero vamos a intentar que, no sé, pues que a ver cómo la mentira en el arte contemporáneo, ¿no? Entonces nos vamos a remontar a 1878, final del siglo XIX, para contar que pues hubo un juicio que era Whistler versus Ruskin. El artista Whistler, inglés, llevó a juicio al crítico Ruskin a partir de una crítica que hizo de su obra. Ruskin era socialista y decía que el arte debía ser comprensible para todos los públicos, mientras Whistler defendía que el arte era solo para unos pocos elegidos. Entonces yo voy a preguntar a los invitados si consideran que el arte es accesible para todo el mundo. Fernando, Pablo, los dos, por favor. Yo creo que sí, pero hay que dedicarle un tiempo a todo, ¿no? Si dedicáramos la mitad de tiempo que dedicamos, por ejemplo, al fútbol, estoy convencido que podríamos comprenderlo todos. Totalmente de acuerdo. Especialmente hoy, Fernando, que está todo el mundo ahí en los pasillos. ¿Cómo va, por cierto? Requiere un esfuerzo, ¿no? Yo si abro un periódico con Marca, pues es que no entiendo nada, no entiendo las lesiones. Oye, ahí se habla de anatomía y de todo, ¿no? De qué lesión tiene de estar futbolista del super tercio superior, no sé. Bueno, de cualquier huesecillo, ahí hay una descripción pormenorizada. Y todo el mundo lo entiende, esa es la lesión, lo que es una infiltración, lo que es... Ahí se habla de economía, de todo, exactamente igual. Porque si todas las semanas hubiera dos periódicos sobre arte contemporáneo y hubiera la mitad de... Pues esto sería, vamos, sería súper comprensible, ¿no? Es decir, requiere un esfuerzo, vamos a decir, la mitad que el fútbol o la cuarta parte, tampoco hay que ponerse elitista. O el doble. Bueno, pero das por hecho que ahora mismo no lo es, o sea, o que el espectador no entiende o aprecia lo que ve todavía, hasta que eso sea tan masivo que, como dices, ¿no? Bueno. Vale. ¿Tú, Pablo? Pues yo estoy de acuerdo con Fernando hasta cierto punto. Porque aquí habría de fútbol. Habría que, claro, yo porque entiendo de fútbol. Hoy es una noche de fútbol importante. No, porque habría que ver en Madrid. La gente entiende de arte. ¿Quién es la gente, no? Claro. También es una manera de masificar la pregunta. O sea, al fin y al cabo caemos como pues en el rollo masivo. Hay lecturas diferentes. Fernando quizá por lo que se desprendía, al fin y al cabo estaba contando que el fútbol no era algo masivo, sino que había que entenderlo en cierta manera, claro. ¿No? Entonces, se trata un poco de eso. Las masas, la gente, ¿qué es lo que tiene que entender? Hay que pedirle a la gente que entienda algo, que entienda cero, que entienda uno. A veces, con cero, ya vale. A veces hay que entender más. ¿Qué esperamos? O sea, lo que está claro es que nosotros estamos hablando desde una perspectiva en la cual a la gente a veces se la está exigiendo, bueno, y a veces no. Y además vamos a partir de una cosa que... de un concepto equivocado, ¿no? El saber más te hace disfrutar, ¿no? El saber... esta en mentira, general, sí, esta ¿no? gran mentira del saber como... el conocimiento como placer, ¿no? Es decir, pues no, mire usted, el arte, los artistas, no interesa que se sepa todo. Porque es que uno a veces es... pues por saber más, no se es más feliz, sino que se tiene un conocimiento mayor de los problemas. Y bueno, pues... Bueno, al fin y al cabo nosotros lo que estamos intentando con este programa es acercar el arte contemporáneo a la gente. Sí, pero vamos, es una hora en la que estamos fuera del espectro de Walt Disney y se puede hablar claramente de las cosas. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso hablamos de la mentira en el arte. Entonces, por eso... Por eso el comentario, ¿no? Pero quizá nunca estuvo tampoco al acceso de toda la gente, todas las masas, como tú apuntabas un poco, ¿no? El arte siempre ha sido bueno, de quien le ha interesado. Ninguna disciplina humana es todo claro, el acceso de todos. Y el artista puede aportar... Perdóname, Víctor. Sí, no. Hombre, yo también reivindico el que se pueda ver un partido de fútbol sin tener ni puta idea de fútbol. Claro. Por ejemplo, sucede, mi madre lo hace fantásticamente. Y es otra posibilidad, ¿no? Y se pasa muy bien, ¿eh? Sí, puedo certificar. Y al final del partido mi madre siempre pregunta, bueno, ¿y cuáles son los nuestros? Es fantástico, sí. ¿No? No, pero yo, por ejemplo, vosotros como artistas de arte contemporáneo, para vosotros es importante que el espectador entienda vuestra obra o que queréis transmitir, o precisamente eso, como el que ve un partido de fútbol y no sabe las reglas, ¿os resulta también una manera interesante como un espectador totalmente ajeno? Que lo puede ver como, no sé, como algo, ¿sabes? Sin un conocimiento, sin un... Sí, hay necesidad de aportar algo, de que es un poco también, yo voy a ir por ahí, ¿no? De... Hombre, yo creo que siempre hay una voluntad como de intentar hablar a cuanta más gente mejor. O sea, en este sentido no quiero ser esencialista con el arte ni nada de eso, sino cuando tú planteas una propuesta y la expones y te expones, lo que esperas es un feedback, y un feedback inmediato, y cuanta de mayor número de gente, pues mejor. Independientemente de que esa gente sepa o no sepa, a veces los que saben no saben nada, y los que no saben parecen más cabales, ¿no? Y sobre todo, bueno, sobre todo se trata tampoco de, pues, de ver hasta dónde uno eleva el discurso o lo plantea. Es decir, no hace falta, el arte no tiene por qué no ser entendible. De hecho, yo creo que en gran medida lo que estamos buscando actualmente es que cuanto más entendible a mayor gente llegue, mejor. Por eso tú antes decías de no hablar de la gente. Un agente es un público, es un intento de acercamiento a cuanto más mejor, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Por ahí va. Bueno, decía un gran teórico de la estética, pues Adorno, que el arte tiene que ser profundamente inhumano, porque si es servil, si sirve a alguna disciplina, entonces deja de sernos interesante, ¿no? Es decir, claro. Y además tiene que ser algo inacabado. La estética intenta abarcarlo, pero a unas sabiendas de que la esencia misma del arte es el enigma, ¿no? El enigma e incluso ese riesgo de la mentira, ¿no? Que es lo que le hace interesante, ¿no? Que al final el mensaje pues sea superficial y sea... Bueno, toda la historia de la vanguardia está llena de fantásticos mensajes superficiales, ¿no? Y ese riesgo de dedicar nuestra vida a algo inútil es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, ahora queríamos preguntaros un poco, ya visto este punto primero del público, si es verdad o mentira que entiende, si se puede comprender. Ahora, ¿quién acompaña a los artistas? Entonces, para la presentación de una exposición, muchas veces hay esta figura que es el comisario, que es el organizador, mentor de alguna manera, o sea, hace el seguimiento al trabajo del artista. Y queríamos preguntaros si el trabajo del comisario os parece importante en una exposición. ¿Puedo? Sí, por favor. Yo, Fernando, más que comisario, ya en términos policiales hablando, lo diría como el cómplice. Y aquí Pablo, en su etapa pues del perro, y espero que la democracia, hemos sido cómplices muchas veces, ¿no? Es decir, el comisario lo que debe generar es un espacio de pensamiento, un espacio legal en el que el artista se pueda mover. Uh-huh. Y esto es lo que falta. Es decir, no se trata de hacer una colección de personajes muertos, sino se trata de ser cómplice de él. Y bueno, pues ya te digo que con la gente que mejor, más a gusto trabajas, y con la que se crea un mayor sentido, y en los que los niveles de mentira y verdad son más flagrantes y más evidentes, surgen de esa complicidad, no de ese comisariado, no de esa obligatoriedad, no de esa uh-huh. dictadura, sino y un de poco es ese comisario el que ayuda a transmitir el mensaje. Esa complicidad que existe, un trabajo, creo, de, ¿no?, ayuda. Y siempre que hemos trabajado, uh-huh. y yo pues he trabajado muy a gusto con Pablo. Pablo, ¿tú qué eso que trabajas como democracia, trabaja como comisarios y como artistas, que es una cosa bastante singular, cómo lo ves? Bueno, pues una vez más tengo que estar de acuerdo con Fernando en que lo que se busca desde luego es una complicidad. Desde luego entiendo que un trabajo de comisariado exige un compromiso entre el artista y entre el comisario sobre lo que se va a hablar, sobre lo que se va a exponer, pero luego también entiendo que eso no se da siempre y que muchas veces te encuentras en la práctica artística, claro, te encuentras que tienes que mentir, que tienes que engañar realmente, claro, para poder funcionar. Grandes mentiras. Al comisario y a la institución y a todo el mundo, claro. ¿Una canción, Víctor Coyote? Sí. Sí, bueno, yo ahora voy a poner una canción que tiene bastante que ver con lo que hablábamos antes del conocimiento y no conocimiento y la mentira y la verdad. Por cierto, si es breve, ¿tú qué opinas de toda esa polémica? Voy a decir con esta. ¿Hay que conocer o hay que sentir y emocionarse? Te lo voy a decir con esta presentación. Esta es una canción de Aniki Taki, que es una chica finlandesa. La canción se llama Kuningsta Cobra. Y yo lo que creo es que se puede oír, y entonces esto va a ser una media verdad, lo cual es un poco una mentira también, pero bueno. Y ahí podemos ver lo que hay de verdad o lo que hay de mentira en algo que se comprende a medias, porque evidentemente no creo que aquí nadie conozca finlandés, uh-huh. Y de los oyentes que están, tampoco creo que muchos conozcan finlandés. Entonces, vamos a ver si podemos apreciar esto, o tenemos que apreciar o tenemos que hacer un curso acelerado de finlandés todos, y dentro de un mes volver a Radio 3 para yo poner esa canción. Si hay que conocer, ya todo el mundo lo tenga que si hay que conocer, o nos basta con emocionarnos. Exactamente. Pues vamos a ello. Vida kun suojassa temppelin raunion, valtakunta viimeinen silmälasi kärmeiden, vain viidakko tuntee sen. Illan tullen tanssimaan, kobrat saapuu piilostaan, raunioilla kimaltelee kuu. Kobra vanhin valkoinen nousee pystyyn huojuen, viidakosta soitto kantautuu. Niin piilossa viidakon marmoripaasilla raunion, alkaa tanssi hiljainen silmälasi kärmeiden, vain viidakko kuulee sen. Kultaisen kobrista vanhin jo valkoinen, kuuta kohti kohottaa uuden loisteen paadet saa, on aika nyt tullut sen. Vartijana aarteiden kobra vanha valkoinen, nähnyt on myös loiston palatsin. Mutta voimat viidakon voittaneet jo kiven on, murenee jo pinta marmorin. On kobrien kuninkaan aika nyt luopua kruunustaan. Kobra vanha valkoinen tanssii kauas kadoten, niin viidakko peittää sen. La mentira, doméstico en las ondas, séptima entrega. Y este tema de, ¿cómo dices que se llama, Víctor Coyote? Esta chica se llama Anikita. Pues a mí me gusta. Anikitati. Pues no sé muy bien cómo se pronuncia. Bueno, pues pero a mí me ha gustado mucho el tema. Y desde luego no tengo ni pajolera idea de filosofía. La has disfrutado, sí. Ni nada, ni nada que se le parezca. No sé a vosotros qué os ha parecido. A mí me ha encantado. Crecido de las praderas, preciosa. Bueno, yo ahora quería volver un poco sobre lo mismo, y sobre todo sobre la figura del crítico dentro de este mundo del arte del que hablamos, y saber, pensando en el crítico, si es cierto, si es verdad o mentira que el arte necesita de explicaciones teóricas a posteriori, me refiero a todo caso, no las que plantea a priori, exactamente. Hombre, yo creo que necesita explicaciones teóricas a priori y a posteriori. Desde luego, el arte contemporáneo, una de las cosas atractivas que tiene es la inmediatez en la respuesta que hay con la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la labor del crítico es muy importante. Otra cuestión sería hasta qué punto los críticos son honestos, ¿no? Que o necesarios, claro. Necesarios, o comprensibles. Sí. Necesarios sí, comprensibles a veces, y sobre todo yo lo que creo es que, como en toda actividad, se trata de de honestidad, ¿no? Y muchas veces, en la gran mentira del arte contemporáneo, pues los intereses personales pesan mucho. ¿Os podemos leer una crítica, a ver qué opináis? O sea, es una breve cita de un crítico que dice: la estrategia de sublimar la insignificancia no puede repetirse impunemente. Entonces quería preguntaros si lo entendéis. Yo no lo entiendo, pero seguro que es de Fernando Castro. Lo has adivinado. Efectivamente. No, pues esto va un poco al hilo, esto de ¿se entiende la crítica? ¿Se entiende la crítica o no? La importancia de sublimar... La estrategia de sublimar la insignificancia no puede repetirse impunemente. Es como el fútbol, ¿no? No, hombre. Esto, como todo, tiene que estar en un contexto, ¿no? En un contexto, exacto, sí. Pues yo puedo hacerlo con bombillas, o sea, no hay problema. Puede ser una de mis frases con bombillas, queda muy bien. Bien. Es decir, pero yo creo que la dignidad de la obra de arte, y bueno, tomando un poco el concepto de sublime, bueno, pues es Kant el que lo aplica a la naturaleza, y son los románticos los que lo aplican al mundo del arte, a la obra de arte. Yo creo que la gran dignidad de la obra de arte es la espera ser interpretada, ¿no? El que espere ser interpretada. Una obra que no espera una interpretación toma conciencia de sí misma y se vuelve hermética y no acepta, se la suda el espectador, uh-huh. Como diría también mi maestro Fernando Castro. Lo que dice Pablo tiene una gran razón y es fantástico, ¿no? Es decir, esta espera por parte de la obra a ser interpretada genera un diálogo. Sí. Y este diálogo, pues, enriquece. Y lo que falta en este planeta es, pues, una obra abierta, como decía Humberto Eco, a una interpretación. Una obra abierta es una obra comprensible. Y a una generación, un diálogo que se ejerce la democracia, ¿no? Es decir, desde una pluralidad de campos, ¿no? Tú fíjate, con el fracaso de todas las disciplinas, solamente la estética, bueno, el arte contemporáneo, por así decirlo, que viene desde muchos campos diferentes, se ocupa el lugar en el que otras disciplinas han fallado: la política, la sociología, la historia. El abanico del arte contemporáneo es tan infinito. Lo que pasa es que estamos siempre centrados en lo que se ve en un muro, en arco, en lo que vemos en un telediario, en el mercado. Es decir, el mercado, ¿no? En los medios de difusión, en lo que nos enseñan, ¿no? Sí, pero a los medios de difusión les falta educación. Es decir, habría que leerse a Schiller otra vez las cartas por educación estética del hombre, que es que no las hemos leído. No. Y ya tienen más de 200 años. Entonces vamos a empezar por el marca, el primer marca, ¿no? Sí. Uh-huh. Habrá alguien que tenga el primer marca enmarcado. Bueno, ¿no? Yo la verdad es que aquí me gustaría ser serio. Y creo que esa frase que nos habéis leído es perfectamente traducible a un idioma que podamos entender el común de los mortales. Lo que pasa es que es tan pesada de pedantería que no hay por dónde cogerla. Si me la podéis leer otra vez, yo creo que sería capaz de traducirla. Yo creo que, vamos a olvidarla y leedla, por favor, porque seguramente muchos oyentes se han incorporado y no saben a qué frase os estáis refiriendo, y yo creo que encierra, si me lo permitís, una crítica global a buena parte del arte contemporáneo. Y no es él el único que lo dice, hay mucha gente que lo dice. Esa estrategia de elevar a lo sublime lo que otros consideran insignificante, piensan que no es arte. Bueno, y por otro lado, nos tendríamos que meter quién decide qué es arte, el galerista. Pero el mensaje era saber si es más difícil entender la crítica que la obra de arte, o si eso es una yo creo que es perfectamente entendible, y os ruego que lo leáis porque habrá oyentes que se han incorporado. Pero vamos, yo creo que hacer versar algo, el programa este tan bonito, que enzarzarnos aquí en una frase. Sobre una frase fuera de contexto, no tiene sentido. Una broma sobre una cosa traída fuera de contexto, o sea, es como para esta comprensión. Está muy bien. Virginia, eso pues genera Tato, dinámica. Déjame, porque voy a pasar a otra frase. Pero léela, crítica de arte. De una manera más comprensible. Yo te puedo sacar una frase ahora mismo al azar de la teoría estética de Adorno y podemos decir que es un indecio. Sí, pero esa no está sacada del azar, es de un crítico de arte contemporáneo, y te ruego de nuevo que la leas, porque hay oyentes que no la han escuchado, por favor. Bueno, la vamos a leer y vamos a pasar a otra. Venga. Y es: la estrategia de sublimar la insignificancia no puede repetirse impunemente. Si se piensa, hay una reflexión, efectivamente, claro. Pero es cierto, la hemos traído fuera de contexto, y la idea es como que hay un espesor aquí muy fuerte, ¿no? Entonces, ahora yo creo que es una obra de arte en sí misma. Sí, exacto, es una obra de arte en sí misma. Y está abierta a la interpretación que estamos haciendo en este momento. Crítico como artista, que también puede, ¿no? Entonces, aquí hay otra frase que está... es una opinión, ¿no? Es decir, tiene un sentido mayor y yo creo que puede relacionarse con vuestra obra. Entonces, la voy a leer. Dice, en el arte contemporáneo prospera la cómoda posición del artista disfrazado de izquierdismo narcisista, que suele mantener una relación íntima con aquel a quien critica. Pero no solo los artistas. Comisarios, directores de bienales y de museos raramente se muestran capaces de presentar una alternativa. Toma ya. Claro. Claro, claro, está clarísimo. Sí. Bueno, mira, esto de dónde está sacado. Esto del lo país? Voy a explicar. Sí, esto está sacado de más que el medio. Es Ángela Molina hablando de una obra de la Bienal. De, sí, critica el diario El País, hablando de una obra de la última Bienal de La Habana. La obra era de los carpinteros. De sí, de los carpinteros los que quedan en colectivo Cuba trabajando. Y hablando de cómo ellos hacen una obra que es como muy social, muy crítica, y a la vez son los reyes de La Habana, de su, ¿sabes? Viven como Schnabel, ¿no? Como viven de puta madre, hacen sus fiestas y son unos potentados, ¿no? Y es de alguna manera, ¿cómo es este arte social cuando uno ya se establece? ¿Sabes qué es esto? Es el tópico, es la mentira. Estábamos hablando hace un minuto de... fuera de micrófonos de Goya, ¿no? Es decir, cuando tú miras un sea Víctor, y claro, que él era, que no podía ser que hubiera una crítica a la monarquía. Cuando tú miras un retrato, ¿no? Me ha parecido entender. No, no, que claro. no era muy, muy enemigo de la monarquía cuando había pintado. Cuando tú ves un retrato de Fernando VII de Goya, ves que ahí hay una gran caricatura. Cuando tú ves una moneda de Fernando VII, ves un icono, ves la representación, la idea de la monarquía, ¿no? Es un retrato ya. También, yo una es que moneda. Esa historia de Goya, ese lo considero un poco un tópico, esa historia de que Goya, esa cosa de la caricatura de Goya, de los retratos de los monarcas, lo considero un poco una caricatura, porque no me parece tanto, ¿eh? No, ¿no te parece que hubiera ahí un...? No. Bueno. Víctor, ponnos una canción. Por favor. Bueno, ahora vamos a poner una canción de... Bueno, en fin, vamos a la música. Monárquica. Monárquica. Una canción monárquica. O lo que tú quieras. O cuéntanos una mentira, sí. Esta es una canción de Tego Calderón que se llama Payaso, nada más. Tego Calderón es un tipo que se mueve un poco entre una cosa tan prestigiosa o tan, por lo menos en los círculos musicales de este país, como el hip hop, y entre una cosa tan desprestigiada como es el reggaetón. Simplemente es eso. Payaso. Ok, se lleve. Giri. El donde estoy. Háblame de quién tú eres, pa' que yo te crea. Ajá. Aporta algo, fanfarronea. Dejo que se crea en la película. Tu lírica es súper ridícula. El negro está curado de espanto, en verdad. No me tiene que ayudar ni nada. El bandido, nunca habla de lo vivido. Hace lo que haya que hacer y nos fuimos. Okay. Mátenme la simple, pero con sentido. Pa' sonar calle, no hay que ofrecer tiro. Ser negativo, ni tan cochinchillo. Ofrece puñalá, no tiene cuchillo. Traerla como es, yo no me maquillo. No corro con cabra, le saqué la pata al chivo. Se acabaron los golfis de colores. Llegó el tapabocas en los habladores. Es que estoy payaso, de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Estos payasos, de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Estos payasos, de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Estos payasos, de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Tú has matado como un millón sin cogerte un caso. Me de lambón. Tú eres un payaso, tú roncas mucho y esa es tu debilidad. Y en la calle se te fue la credibilidad. Tú no tienes amigos, tú no tienes gente. Tú andas con testigos, yo ando con presente. Tú me copias a mí, más cabrón que un sampler. Y andas por ahí, más cagao que un pamper. Y ustedes saben que no son de cora. Meten cabra en todos lados, menos en la emisora. Critican, pero cuando zumbo se pican. Ninguno vive lo que predican. Oye. Tú no eres real, tú eres de juguete. Tú no no eres un hombre, tú eres un mandulete, tú no te has graduado, tú eres un cadete, tú no eres Al Capón, tú eres Al Capón. Ya estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Ya estos payasos de la risa me están matando. Hablan demasiado y no van al mambo. Espabilao, activado, super engorilao, calibrao pa' mi lao. Hablan demasiado, tranqui, tranquilo, lo tengo cabreado. Aquí no pueden convivir, los mando para el barrio, los acostados. Doméstico en la sonda, séptima entrega, La Mentira, 12 y 36 minutos de la madrugada, una hora menos en la Comunidad Canaria. Invitados especiales, Fernando Sánchez Castillo y Pablo España, de Democracia, del colectivo Democracia, el proyecto Democracia. Víctor Coyote en las músicas, que por sugerencia nos ha dicho que nos lo podíamos llevar el tema cuando queramos, pero es divertido, Víctor. Has seleccionado una fusión con este tema muy curiosa. Virginia Torrente, Andrés Mengs, ¿lo retomamos donde lo habíamos dejado o donde queráis? Bueno, yo quería volver un poco al mercado que antes había anunciado Fernando. Realmente el mercado del arte está dirigido por las galerías, y el interés también un poco nuestro es saber si las galerías son realmente las representantes del artista en muchos sentidos, no solo en el comercial. Yo no lo sé. ¿No lo sabes? Yo no lo sé, espero que no. Espero que no sea la representante. Digamos que el galerista es un mediador, y generalmente hay más mercado cuando el artista está más muerto. Es decir, los grandes valores del arte contemporáneo son los que han dejado de producir. Totalmente. Tanto obra como problemas, ¿no? Y muchas veces los artistas pues hacemos cosas que no son del gusto del galerista. No son del gusto del cliente. Uh-huh. Y hay veces grandes galeristas que su esfuerzo es un esfuerzo divulgador. Mira, yo, Andrés, creo que en el mundo del arte contemporáneo, y en nuestro pequeño micromundo del arte contemporáneo de España, somos pocos y mal avenidos. Es decir, en el fútbol todo el mundo se apoya. Hay una pequeña crítica para, bueno, crear un poquito de picazón y tal, pero mañana yo estoy trabajando en el Barça o estoy trabajando en el Madrid. Aquí en el mundo del arte, no. El mundo del arte contemporáneo español, vivimos una perpetua guerra civil, todos contra todos, y lo más importante, no generamos un diálogo, no generamos una lo que comentaba Pablo, es decir, que la obra de arte se debata, y se debata más allá de lo que son los intereses personales, con un criterio que es muy rebatible y que es muy deseable que sea debatido. Entonces, yo eso creo es que culpa de galeristas y de artistas. Yo creo que igual, eso es culpa de un atraso circular que tenemos de, pues, vamos, conducimos un Mercedes o un Audi o un Toyota, pero el mundo del arte contemporáneo y el mercado en Occidente, porque no vamos a hablar de otras partes del planeta, pues nos falta. Nos falta, por ejemplo, coleccionistas que tengan otro nivel cultural. Es decir, mira, decía David Clairvaux, que es un artista belga fantástico, que todo este resurgir de la pintura y todo eso se debe a que hay un montón de coleccionistas incultos que tienen dinero. Claro, todo el mundo tiene dinero, no sabe qué hacer con él, y compra algo para la pared. Y bueno, pues ahí hay gente esperando ese dinero, por supuesto. Pero no es también parte de una función del galerista crear el coleccionismo. Por supuesto. Y hay galerías, y hay grandes galerías, y hay grandes galeristas que llevan haciendo ese esfuerzo desde hace 30 años. Y hay muchas galerías jóvenes que están empezando. Pero digamos que el coleccionismo toma un tiempo, todo toma un tiempo de aprendizaje, ¿no? Es decir, esto que te decíamos al principio de que necesitamos la mitad del tiempo o la cuarta parte del tiempo dedicamos al fútbol, al arte contemporáneo a la semana, pues si lo dedicáramos realmente, nuestro aprendizaje, las neuronas de nuestro cerebro dedicadas al arte contemporáneo están prácticamente vírgenes. Lo agradecería muchísimo. Seguro. ¿Sabes? Entonces yo sobre el mercado, Pablo, no entiendo, la verdad. ¿Tú qué opinas sobre un poco la galería y los criterios de la galería? ¿Cuáles son los criterios de una galería? Bueno, elegir a sus artistas representándolos. ¿Cómo? Bueno, yo ahí me quedo con la última frase de Fernando, ahí la apoyo, que parecía mentira, porque después de todo lo que he contado decía, yo al final no entiendo nada de arte. Yo con el fútbol no estaba mercado nada de arte, perdón, de mercado de arte. Pues yo me quedo con esa, tampoco entiendo mucho de mercado del arte. Lo que pasa es que aquí, cuando hablamos de esto, siempre hay como esta suspicacia en el ambiente de, venga, vamos a ver los artistas que hablan de todas estas cosas, pero al final están todos ahí como viendo a ver cómo venden, Arco, que es una feria comercial, dónde está el negocio. Es una mentalidad un poco extraña. Yo me quedo siempre con... A mí me gusta esta cosa que a lo mejor es muy americana, pero que yo la he visto mucho en los Public Enemy y me gusta, que es de vamos a hacer nuestro propio negocio que nos soporte nuestro propio discurso. Es decir, estaremos con el galerista, estaremos con el que compra, estaremos en el mercado en la misma dirección en la cual aguante el discurso que queremos dar. Si eso entra en conflicto, si el comercio entra en conflicto con ese discurso, ahí vamos mal. Pero si no, ¿por qué renegar de eso, no? Es un poco esa filosofía del hip hop americano, que los propios Public Enemy, que son la voz del gueto, lo usaban, hacían su propia ropa, sus propias marcas, para tener ese apoyo, para seguir diciendo lo que querían. Entonces yo en ese sentido sí puedo entender el mercado. Fuera de ahí ya se me escapa todo. O sea que tú abogas por un artista que es su propio representante, más allá del galerista, o por uno que... No, si el galerista está dispuesto a pringarse y ahí, pues aceptar ese dinero, ¿no? Pero que llamas pringarse. ¿Hasta qué punto una gente como Public Enemy de la Nación del... Estás hablando de gente que se dedican ellos mismos a hacer su autopromoción, su venta y su distribución. Su ¿no? producción. Su producción. O sea que al fin y al cabo se autogestionan. Sí. Ignorando a la galería, ¿no? Sí, bueno. La verdad es que, hablando claro, cada vez son más los artistas que están enseñando sus obras a los coleccionistas en las ferias, más allá del galerista, que acompañan a sus piezas a las bienales, que están haciendo una labor de representante que yo entiendo que debería estar apoyada por... Pero tampoco sin negar esa gran discográfica que a lo mejor te puede apoyar. Exactamente. A mí me parece que son estrategias viables todas. Ahora, la que me parece una estrategia muy peligrosa es la estrategia del mundo del cine, que es el corporativismo a saco. Sí. Y todo el mundo, que es lo que decías un poco tú antes, que hace falta una unión y tal. La unión corre el peligro de una corporativización extrema en la cual cualquier porquería sea, por el simple hecho de ser cualquier porquería o cualquier cosa que a mí no me guste, sí, por pertenecer a determinado colectivo, tenga que apoyarla. Como en cierta medida está pasando en el mundo del cine, ¿no? A mí eso me parece peligroso. Entonces, a mí me parece que las alternativas de lo que dice Pablo, me parece que son alternativas, que no son vías, no es lo que hay que hacer, sino que son posibilidades, ¿no? No sé, a mí me parecen interesantes y creo que existen. Claro. Lo que pasa es que como todo ha surgido por una pregunta sobre el criterio, sí, y la figura del galerista, pues... Yo el corporativismo, desde luego, no lo defiendo, y en arte creo que menos. Es decir, si el pensamiento del arte contemporáneo es interesante o estamos en ello, es por la radicalidad. Y por la radicalidad de la ética. Es decir, lo que pedimos otra vez con los galeristas es que sean cómplices, otra vez. Y lo que pedimos en el mundo del arte contemporáneo es que haya un debate fundamentado, alejado del corporativismo y de los intereses personales ocultos. Es decir, que alguien se enfade con otra persona porque un director de artista, porque le quitan la publicidad de sus páginas con un director de museo o algo así, es, claro, o de una galería, es algo que vivimos y está detrás de los cotilleos de que sufrimos. Sí. Y entonces yo me niego de verdad a participar de esta basura. Me niego realmente a que ocupe más de 0,3 segundos. Cambiamos de asunto. ¿Vamos con una canción o digo por ir apurando el tiempo? Venga, una canción. Una canción, ahora... Víctor. Seguimos. Bueno, esto es rápidamente. Esta es una canción de Los Caballitos de Düsseldorf, que es un grupo de experimentación y de artistas y no sé qué, que se llama... La canción se llama Tepaz. Y Los Caballitos de Düsseldorf es un colectivo que todo el mundo puede hacer. Hay un libro de instrucciones para hacerse un durrak, que es el instrumento base de qué tal. El promotor de esto es Olaf Ladus, que además está emparentado con un tipo que tiene... está emparentado, creo que es sobrino del hombre este que tiene crionizado al abuelo. Este que tiene en un castillo de Francia. Entonces, este hombre, Olaf, quiere decir que es exactamente. Tiene crionizado el gobierno francés le ha impedido por lo visto que... Yo que... solo conozco a Walt Disney. Sigan ustedes las instrucciones, pero no metan al abuelo en la nevera. Efectivamente, en una cámara frigorífica. Y entonces, resulta que yo investigando he descubierto que es el tío de Olaf. O sea, que de alguien así tiene que salir esto. Nadie piense que es el sonido de la máquina criogenizando, ni mucho menos. Seguimos apurando los últimos 13, 14 minutos de esta séptima entrega de Doméstico en las Ondas, La Mentira, con invitados Víctor Coyote, Fernando Sánchez Castillo y Pablo España del colectivo Democracia. Adelante, chicos, que el tiempo se nos va. Sí, la pena es que no nos da tiempo a profundizar nada, sino como muy por encima en solo todo, en fútbol, ¿no? Pero sí, todo, pinceladas, ¿no? Como es el arte. Entonces, quería un poco el tema de las instituciones, si apoyan el arte contemporáneo y cómo consideráis el tema de las subvenciones, las ayudas a producción de piezas, sobre todo si son pues institucionales, ¿cómo lo veis? Bueno, yo sobre las instituciones decir una cosa rápidamente. Siempre hay como un reparo frente a la institución, a la palabra. Tiene, sí. Pero al fin y al cabo las instituciones la hacen personas. Y es la persona en la institución con la que al fin y al cabo es tu interlocutor y con la que te vas a entender o con la que no. En cuanto a lo que dices de producción de piezas, tal, no sé qué, pues en España estamos en un contexto totalmente deficitario. Y ya sobre esto poco más. Yo iba a decir que estamos en un paraíso. Ah, sí. Porque yo que vivo en Holanda, la tendencia no es a producir la pieza para una exposición, sino la tendencia es a subvencionar al mayor número posible de personas que se autodenominan artistas. En Holanda tienen problemas, ¿no? He leído sobre la cantidad de claro, obras de arte, entre comillas, que acumula el Estado, ¿no? Que de vez en cuando las usan para hacer diques o algo así. Bueno, la cantidad de gente que se autodenomina artista, vamos, desde Joseph Beuys en Holanda lo han tomado al pie de la letra. Todo el mundo es artista. Entonces todo el mundo tienes el día antes de que cumpla el plazo de la beca buscando la fotografía aquella de la acuarela que tal para renovar la beca. Y eso es tremendo. Lo que decía Pablo es muy importante. En las instituciones hay personas y volvemos a tener cómplices. Y hay que mentir. Y la mentira es fascinante porque no es más parecido a la verdad. Decía Nietzsche que somos seres gregarios y como el mito, la filosofía y todo esto son grandes mentiras que, bueno, se han difuminado en el tiempo y se han convertido en verdades sociales. Pero en el fondo tiene origen como mentira. Bueno, pues estas personas en las instituciones contribuyen a generar, a camuflar la verdad de hoy en día de mentira y de decoración, ¿no? En grandes exposiciones. Todo cuesta mucho dinero. Hacer un muro para colocar un vídeo. Totalmente. Simplemente cuesta, tú, Andrés, lo sabes muy bien, todo cuesta mucho dinero. Y la obra de arte al final es lo que menos cuesta, después del transporte, después de la vigilancia, el seguro, todo esto y tal. Y yo no veo ningún problema en esto, ¿no? Es decir, siempre que haya esa complicidad y esa obra genere un debate, sea realmente algo que el artista no podía producir de otra manera, porque no hay cliente, porque el cliente es alguien que va a opinar sobre ello. Es una pieza necesaria para que se genere un debate, un diálogo. Y esa complicidad con la institución, con la persona que dirige la institución, es fundamental. Y en nuestro país... Bueno, hablábamos más de subvención que institución, pero también me interesan las instituciones, los museos en sí mismos. O sea, realmente, sí, es satisfactorio el apoyo de los museos. Tú ahora mismo tienes una semi-retrospectiva, ¿no? En el museo. No, es todo 2006. Es todo producción. Es 2006 menos dos piezas. Por ejemplo, acabas de colaborar con un museo satisfactoria y la relación sí, claro, totalmente. Claro, ¿no? Porque he conseguido hacer cosas o piezas. Por ejemplo, tenemos el mástil del Azor en el museo, ¿no? Ya te vimos cortando. Y tenemos el mástil del Azor y tenemos dos pelos de la ceja de Franco. Entonces, los dos pelos de la ceja de Franco los puedo tener porque seguro que Francisco Artacho, que me estará escuchando ahora mismo, que fue la persona que fundió los magistralmente además los la mano y el rostro de Franco que obtuvo Santiago de Santiago a la muerte del caudillo, pues claro, yo los pelos sabía que los tenía este hombre, los puedo tener, ¿no? Pero el mástil del Azor es más difícil, ¿no? Hay que convencer a un propietario actual para que nos lo deje y se ha puesto en un lugar de reflexión, como es el museo. El museo es en este momento el sitio en el que se puede generar un debate, se puede generar un diálogo. Y se hace a través de la estética, se hace de una manera alejada totalmente sí. De lo que es la propaganda. Es decir, el arte no habla para... Sí, el lugar ya simplemente... Sí, no habla quizá para obtener una respuesta inmediata, como dice Pablo, sino habla un poco para el futuro y para el pasado. Sí. Yo la verdad es que no estoy nada de acuerdo contigo. Para mí el buen arte es la buena propaganda. Y la buena propaganda es la propaganda en contra de la propaganda, ni más ni menos. A ver... Sí, al fin y al cabo, ¿en qué estamos sumidos? Estamos sumidos pues en un gran sistema de la mentira, que al fin y al cabo es el gran motor. En el otro programa hablabais de la sociedad del miedo, sí. Surgía, pero ¿qué es lo que alimenta a la sociedad del miedo? La sociedad del miedo la alimenta la mentira. La mentira y la fantasía. La fantasía hoy por hoy es algo muy peligroso. Es decir, ¿quiénes son los mayores fantasiosos de nuestros días? Los políticos, los que se inventan esos grandes monstruos que nos están amenazando. El político. ¿Y los artistas los más mentirosos? El político más fantasioso, al fin y al cabo, va a ser el político más poderoso, porque será el que se podrá inventar las mayores amenazas. Yo creo que al final la labor del artista puede ser la de no dar más cancha a la fantasía, la de ser literal, la de utilizar las palabras justas. Es decir, cada vez menos se utilizan las palabras justas para nombrar las cosas. Cada vez más se necesita eso, que las palabras no mientan. Y creo que esa es la gran labor del arte. La gran labor del arte propagandística también, sí, ¿no? Sí, el mensaje, vamos. Frente a esa gran propaganda del aparato, al fin y al cabo yo creo que la labor del arte puede ser hacer esa buena propaganda, que sea la de utilizar las palabras justas, que al fin y al cabo serán a lo mejor las palabras que no queremos escuchar. Pues qué curioso, porque yo sí estoy de acuerdo contigo. Es decir, los artistas hacemos justamente lo que está hacemos bien. Para no tener que hablar, porque es de verdad, esto lo decía una compañera nuestra, Tere Recarens, cuando le preguntaban a Muestra de Arte Joven, muy joven, decía, ¿y tú por qué haces esto? Y dice, yo hago esto para no tener que decir por qué hago esto. Es decir, sí, las palabras justas y los silencios son más importantes a veces que los discursos banalizados, por supuesto. Lo que pasa es que también la política... O sea, que tú lo que querías decir es que realmente el museo te ha servido para transmitir... No, vamos a ver, que el museo, en lugar de... Una de las musas es, pues, la memoria, y a través de la memoria se genera el debate. Es decir, los datos. Tú tienes datos y se genera un debate basado en datos fiables o en experiencias no lingüísticas. Entonces, en ese sentido, una complicidad con el museo es importante. Esto es lo que yo quería decir. Por supuesto, toda esta operación de contrapropaganda y de propaganda, la realizamos en sitios en los que se nos protege. No la realizamos en casa. O sea, la realizas en la calle, en el contexto de una exposición. Necesitan una plataforma de difusión, claro. Decía Goebbels que una mentira a base de repetirla se convierte en verdad. Entonces, ¿podemos considerar a Goebbels como un artista? No, efectivamente, pero no lo consideramos como un artista, lo consideramos como un político. A pesar de que utilizaba estrategias artísticas. Le consideramos como un asesino. Sí, sí. Mayormente. Mayormente, más que como un político. Mira, te voy a decir una cosa. El robo en arte, como decía Oscar Wilde, está permitido si hay asesinato. Es decir, otra vez volvemos a la radicalidad de la ética. Es decir, tenemos que exponernos, pero para poder seguir pudiendo exponernos, necesitamos ese camuflaje. Es decir, al final no decimos más que tonterías. A mí me gustaría traer una frase de Esteban Pujals, del mítico colectivo Preisberg. Sí. Que decía: si te busca la policía es que estás haciendo arte, ¿no? Y un poco estaba hablando de esos espacios protegidos y no protegidos. Yo creo que todos los espacios son lícitos. El del museo es lícito y ahí podemos hacer la reflexión. Y si no te lo inventas. Y en la calle también está ahí y no es protegido. Y en la calle te busca la policía. O sea que los. Cada día menos. Cada día menos. Yo, mira, por ejemplo, Cristina Lucas se dedicó a enterrar su diploma de Bellas Artes, sí, en el Partenón, y llegó a la policía y ¿qué le dijo? Y ¿qué está haciendo usted aquí excavando en el Partenón? Y dijo: no, I'm making a performance. Y el policía dijo: ah, bueno. Entonces vale. El arte sirve. Entonces, sí. El griego no sabía inglés, claro. No, es que está haciendo usted aquí, ¿no? Estoy haciendo un performance. Ah, bueno. Pues está haciendo un performance continuo. La performance es respetadísima. No tenemos tiempo para más, pero sí para recordar dónde nuestros oyentes pueden encontrar las últimas obras de Democracia, del colectivo Democracia, y dónde pueden ir a ver esa exposición maravillosa tuya, Fernando Sánchez Castillo. Maravillosa según quien la vea. Exactamente. Según quien la vea. Los pelos de la ceja de Frank. En Musac, en León. Musileón. Bueno. Pues ¿Pablo? Los proyectos del perro se podrán seguir en la web democracia.com.es y os tengo que recomendar que no dejéis de visitar nuestro fantástico blog que llevamos con Aitor Méndez en contraindicaciones.net. Víctor Coyote, también ¿dónde te pueden encontrar a ti? Y además vas a poner punto final a esta primera hora del programa. A mí no me pueden encontrar. En ningún lado. Yo bueno, siempre trato de escaparme. Pero sabemos que estás preparando disco. Sí, bueno. Sí, estoy preparando disco. ¿Para cuándo saldrá, más o menos? Pues no lo sé. No tengo ni idea. Ya. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a despedir? Bueno, vamos a finalizar con una cosa de lujo, que es una cosa que han hecho un grupo que se llama, unas chicas que se llaman Coco Rossi, que son dos chicas americanas, las hermanas Cassidy, y que han estado el año pasado en Portugal en un festival cerca de Povo de Varzim, un pequeño festival, haciendo un par de conciertos en ese festival y en otra cosa, y resulta que se han metido mucho en la música folclórica del norte de Portugal, y entonces esta es una grabación extraña. Ellas son muy fanáticas de todas las cosas de los años, de todas las cosas antiguas. En los discos de ellos hay cosas de, incluso grabaciones parecidas a cosas de Billie Holiday y tal. Y esta canción se llama Coco Rosiña y es una versión de una cosa portuguesa. Pues antes de despedirnos con esa primicia muy bien presentada por Víctor Coyote, recordamos Andrés y Virginia que la próxima semana el motivo de reflexión para Doméstico en las Ondas será pues vamos a hablar del espacio, algo tangible e intangible, y vamos a tener dos artistas, Miquel Montt y Carlos Bunga, uno va a venir de París, el otro de Lisboa, y la música nos la va a poner un arquitecto que es Juan Herreros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Y Andrés, un apunte, un último apunte, ¿querías decir? No, pues hasta la semana que viene. Chao, gracias a todos. Adiós. Yeah, okay. Oh, la, la, la, la, la. Yeah.